Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Id por todo el mundo, a toda la creación. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros hoy: «Vayan, vayan». Y ellos pueden salir, lo hemos constatado en la primera lectura con Pablo, porque ya han experimentado la gracia y la alegría del Evangelio, como nos repite el Papa Francisco, que afirma que la buena noticia de Jesús se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola, dándose. Para nosotros es fácil examinarnos sobre el envío que Marcos al final de su Evangelio nos deja. Lo difícil es aprobar este examen. Pero será posible si dejamos que la gracia de Dios actúe. Yo fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué mejor oración que esta de Pablo? Al proseguir la lectura de Marcos, vemos que Jesús enumera y expresa ya lo que debemos llevar. No carguemos de cosas inútiles el atillo de nuestro corazón. Id y anuncien la buena noticia a todas las gentes. Id y al que crea, bautícenle. Id y en mi nombre expulsen el mal. Id y utilicen un nuevo lenguaje. Id y sanen a los enfermos ungiéndolos en mi nombre. Podríamos seguir enumerando hacia quienes sigue enviándonos hoy Jesús. Cada uno puede hacer su lista, recordando que Él los envió a todas las gentes, y en ese todos de hace más de 2000 años estábamos también nosotros. Jesús nos enseña también a no seleccionar quién es digno y quién no de recibir su mensaje y su presencia. Él abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba, llegaran con un rostro o con otro. Nunca preguntó por el cumplimiento de la ley de Dios para actuar. Simplemente actuó según la necesidad de toda persona que se acercaba a Él. Nuestro mundo sigue teniendo muchísimas necesidades y muchas veces, aún sin saberlo, siguen esperando un Salvador. Nosotros hemos tenido la gracia de ser encontrados por Él, de haber respondido con generosidad a su llamada. A veces con temor y temblor le hemos preguntado, como Pablo: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Démonos tiempo y silencio para escucharle, porque a pesar de nuestras limitaciones y pecado, sigue contando con cada uno de nosotros. Amén.